26 de octubre, ya nos acercamos a celebrar el Día del Escudo Nacional y también algunos que también celebran Halloween y por qué no también aprovechar y degustar esa rica y exquisita colada morada con la guagua de pan. ¿A quién no le gusta la colada morada y la guagua de pan, no es cierto? Ese delicioso sabor. Y claro, cuando es hecho en leña, aún más tiene ese olorcito bien concentrado, ¿no? Así comenzamos este sábado en compañía de Edu Muñoz, quien les habla, de Panchito Viracocha también en controles, y Sebastián Carvajal, que están dispuestos a entregarte la mejor música y nos están dando asistencia técnica en nuestras redes sociales. Así que ya te puedes contactar y conectar también a nuestro Facebook Live en Plan Ideal EC en Facebook, y en Instagram también nos puedes seguir y así te enteras y les das like a todas las noticias que todas las empresas con las que nosotros trabajamos nos envían muy gentilmente, de todos tus artistas a los que más deseas y las canciones que más te sabes y las que más recuerdas, ¿no? Así que qué lindo volver a encontrarnos después de ya una semana entera de labores, pero claro, no olvidando toda la resistencia que están viviendo nuestros países latinoamericanos, que una vez más estamos demostrando que unidos somos más. Así que fuerza Chile, fuerza Bolivia, fuerza a todos los países andinos y latinoamericanos, que nos hemos cansado de que nos sigan robando los sueños y las ilusiones, y de que queremos seguir trabajando y que no peleamos por 25 o 15 centavos de que nos suban el pasaje en el metro o en el bus. Estamos peleando por mejores días, de que se olviden de las clases sociales, de que rompamos ese estigma y de que seamos mejor como sociedad, de que mejoremos cada día más. Y si no es gracias a los políticos, pues por lo menos las manos solidarias de todas las personas se están uniendo para decirle al mundo, basta ya. Con esa reflexión comenzamos este sábado, sin antes agradecerles también a nuestros auspiciantes, porque Plan Ideal llega gracias a Creaciones Mar Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp al 0998-424953, 0998-424953. Señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda también que se realicen envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. Cosméticos Seitu para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Si quieres conocer todo el catálogo que tiene Cosméticos Seitu, pues te invito a que le mandes un WhatsApp a Zulay Lara, nuestra asesora, al 0983-1679-86, 0983-1679-86. Además, los más frescos y variados productos del mar, claro que sí, camarones, almejas, los deliciosos pescados, ¿no es cierto? Y también los suculentos cangrejos, una rica y deliciosa cangrejada, por supuesto, para el feriado que se avecina, acompañado de colada morada y de guaguas de pan, espectacular, no habría que pasar esta fecha. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, El Checa y El Quinche. Otra vez, para Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Puedes contactarte al 0990-404062, 0990-404062 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Le recordamos también que nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada a través de la www.radiocce.com. Si quieres llevarnos en tu celular, te invito a que te descargues la aplicación en la Play Store y en la App Store como Radio CCE 940. Y así, solo dándole play, ya nos estás escuchando automáticamente. Y también le damos los buenos días. Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima hoy en Quito? Ausente, pues aquí estoy de regreso y pues el clima está un poco frío, ¿no? Ayer viernes tuvimos en cambio en la tarde un sol un poco fuerte, ahora frío, pero bueno, ahí le estamos dando con todo y pues a comenzar un buen fin de semana, y la semana que viene pues es cortita, así que con mejores ganas, ¿no? Estábamos a las 7 de la mañana en 9 grados centígrados, viví aquí en la capital. Ahorita acabé de actualizar el pronóstico del tiempo, dice que estamos a más menos 16 grados centígrados. pero estaban con chubascos, ¿no? Cuando yo vine acá a la radio estaba chubascos. Sí, así es, así que abrigarse un poquito más para evitar esas enfermedades, ¿no? Después de una gripe. Para que no estén así como yo. O como yo. También, ¿ves? Lo bueno es que Sebas y Pancho no les ha pasado nada y ellos están aquí de largo, entonces ojalá nos pasen esa buena vibra y esa salud para que nos mejoremos y nos recuperemos pronto, ¿no es cierto? Así es, amigos, y también quiero recordarles que ya estamos en nuestro Facebook Live, ahí pueden dar, reaccionar, poner me gusta, comentarios y en todo, estamos ahí siempre pendientes, viendo sus sugerencias. También les recordamos que nos pueden llamar al 2229-66-2229-66 y a través de nuestro WhatsApp al 0939-52-64-63, 0939 52-64-63. ¿Por qué, Vivi? Porque además, ¿a quién debemos agradecer también? Claro que sí. Hoy vamos a agradecer al Festival Vivo por la Música. Ellos nos van a presentar a la banda Godwana desde Chile, a Salón Victoria también y de Ecuador, Espiritual y Salmo. ¡Ay, ay, ay! Uh-huh. Así que este sábado vamos a receptar participantes que estarán concursando por entradas para el concierto que se va a realizar el próximo 12 de diciembre en la Ágora Casa de la Cultura. Así es. Las entradas las pueden adquirir en Ticket Show del Quórum San Francisco del Centro Comercial El Recreo y de Mall El Jardín o en www.ticketshow.com.es. Así que ya puedes darle tu like o puedes compartir porque automáticamente nos llega la notificación. Y si compartes en esta hora de programación, tienes la doble oportunidad, el doble chance de llevarte entradas para este espectacular concierto. Festival Vivo por la Música, donde vas a disfrutar de Godwana. Vaya. Así es. Así que no puedes perderte la oportunidad de disfrutar de este espectáculo. Y como lo dijo Edu, si tú pones el hashtag Plan Ideal Me Lleva, así, en esta hora de programa, pues tendrás la doble oportunidad de hacerte acreedor a esas entradas. Así es. Y este sábado, ya para ir calentando motores, la vamos a pasar muy bien. Porque, muchachada, les vamos a contar los 10 rumores de Star Wars Episodio 9, porque ya se lanzó el tráiler final. Espectacular ese tráiler, Vivi, yo deliré, flipé con ese tráiler. No sé si lo mismo le pasó a Sebas y a Panchito. Así es, pues sí, un buen tráiler. Ahorita así mismo va a ir a ver Panchito. La imagínate con esa entrada, ¿qué vendrá en esa película? Y bueno, como siempre lo hace Star Wars, además tenemos un gran detalle que se revelará en esta película, y es sobre Leia. ¿Por qué no se convirtió ella en un Jedi? Ah, vaya, Sebas, ¿te habías preguntado eso alguna vez? No, pero bueno, hoy te vamos a responder eso, no te separes, ¿no? Así como la gente que nos está escuchando no debe separarse para enterarse de todo esto. Y para quienes, y también, si deseas asistir a la feria del libro, la cita debe ir separándola para el mes de septiembre, que te contamos algunos detalles oficiales. Así es, y para quienes estén o pueden ir a visitar París, van a poder disfrutar de la exposición de las obras de Da Vinci. Ahí está, todo eso y más cosas interesantes aquí en Plan Ideal en esta hora de programación. Quédate con nosotros para que disfrutes de todo nuestro contenido que está pepa este sábado. Así es, y bueno, vamos a iniciar esta mañana con excelente música y viene acá Papá Chango con su canción Seguirte Amando. De llamarte, pero me da miedo colgar. Sí. Tengo ganas de decirte que sin ti no es lo mismo ya por aquí. Y como en copa no pensarte, si te llevas de parte de mí. Tanto tiempo que aún no logro decir. porque lo nuestro tuvo que acabar. Recuerdo, me dijiste que yo te enseñé a amar. Me ponen esas noches que te enseñé a llorar. Y entiendo que un lo siento no lo podré cambiar. Pero no estoy aquí cantando por ti. Quiero que sepas lo que hay dentro de mí. Si bien yo sé que no hay vuelta atrás. Entiende, maldad, sin ti no puedo más. Escuchando a Papá Chango con su última canción, Seguirte Amando. Lo estábamos recordando a propósito de sus 15 años, que lo van a festejar con un tremendo concierto. Sí, es este mes, me parece, o inicios de noviembre. Pero ustedes les pueden seguir en las redes sociales. Están estupenda una sesión fotográfica. Todos los chicos vestidos con terno rosado. Porque están celebrando los 15 años de creación de la banda. La quinceañera. Está Andretti. Está ahí Chelo Calavera, están los chicos que nos vinieron a visitar y que haremos las gestiones para ver si vienen y nos cuentan detalles íntimos de lo que va a vivirse ese día, porque van a celebrar los 15 años. Y ahora sí te queremos contar que el Louvre inaugura la gran exposición de Leonardo da Vinci. Así es, el Museo Louvre exhibe a partir de este jueves 24 de octubre del 2019 en París 162 obras de Leonardo da Vinci, en la mayor retrospectiva organizada sobre el genio del Renacimiento fallecido hace 500 años. Para regular la enorme afluencia esperada, solo se puede acceder a la exposición, ojo aquí, que solamente durará hasta el 24 de febrero con reserva previa. No vas a poder ir si no has tenido tu reserva, ya que se han reservado hasta la actualidad unas 260.000 entradas. Oh my God. Después de la exposición de Tutankamón en París, con un total de 1,42 millones de visitantes, esta muestra promete ser la obra de una superproducción del año en Francia. La retrospectiva ofrece la oportunidad única de admirar a 10 cuadros del maestro, a los que los especialistas solo atribuyen un total de 20, entre ellos Santa Ana, San Juan Bautista y la Madonna Benoist, prestada por el Museo de Hermitage en San Petersburgo. Serán 11 si se tiene en cuenta la Gioconda, que atrae cada día más de 30.000 visitantes. La Gioconda o la Mona Lisa, ¿no? Ajá. Y es que, aunque la Mona Lisa permanecerá en la sala de los estados del museo, estará presente a través de una experiencia de realidad virtual. Están aprovechando las nuevas tecnologías. A través de 7 minutos, la propuesta es que tú tengas un recorrido estupendo. Los visitantes deberán inscribirse en la entrada de la exposición para esta inmersión en 3D. ¿No? Poner en pie una exposición de este tipo requirió 10 años de trabajo y solicitudes de préstamos en todo el mundo, incluso a la reina de Inglaterra, que prestó 24 dibujos, el Museo Británico, el Vaticano e Italia. Al final de las negociaciones entre países y entre museos, Roma aceptó préstamos por préstamo varios dibujos, entre ellos el famoso hombre de Vitruvio, que se conserva en la Galería de la Academia de Venecia. Llegó con retraso y solo se quedaron 2 meses en Louvre. Sí, solo se va a quedar 2 meses, entonces están noviembre y diciembre. A finales de diciembre ya estará regresando el hombre de Vitruvio a su sala habitual. A través de un recorrido en 4 tiempos, la exposición propone descubrir dibujos, manuscritos, cuadros, obras de sus contemporáneos, así como una reflectografía infrarroja que permite admirar la técnica pictórica del maestro italiano. Eso es estupendo. Sin embargo, no es una exposición sobre el Leonardo inventor y erudito, sino va mucho más allá. Así es. Pero ahora continuemos con la mejor música. Ahora viene gracias a Juanes y Sebastián Yatra con su nueva canción, Bonita. No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos. No pensé que encontrarte era mi destino. Yo te dije, corazón, acércate por favor. Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón. Si te está gustando mucho te pido perdón. Y después de un vallenato nos vamos los dos. Porque tú tienes esa cara bonita. De Colombia para el mundo, papá. Eres una de esas que te rompe la cabeza. Mamá, mazota, mamacita, lo que quiera, princesa. Yo a ti te llevo a medallo. Tomamos guaro y cerveza. Y dale, déjame ver cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas tú. Y tú, cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas. Déjame ver cómo lo mueves tú. Estábamos con el dúo de moda que acaba de sonar aquí en Plan Ideal, ¿no es cierto? Sí, Juan Sebastián, más conocido como Juanes, y Sebastián Yatra, uno de los artistas más buscados de los últimos 2 años con su canción Bonita. Estuvo el jueves, vive aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, brindando su tour Fantasía. Y por supuesto el show estuvo espectacular. Lo malo para las personas que salieron después del concierto fue no encontrar los carros parqueados aquí en la 6 de diciembre y en la 12 de octubre, porque la Agencia Metropolitana de Tránsito vino con grúas y se llevó más de 40 automóviles detenidos a los patios de las personas que estaban mal estacionadas. Uy, rayos, ¿no? Salir y no encontrar tu auto. Pero bueno, igual las entradas para este concierto apenas se informó, pues se acabaron rapidito, como pan caliente. Así que podemos ver la aceptación que tiene Yatra aquí en nuestro país. Claro que sí, y no solo en nuestro país, ¿no? A nivel mundial, si no haces un featuring con Sebastián Yatra, no está de moda. No estás en nada. No está, ajá, exactamente. Y, Vivi, Sebastián Yatra también en estos 2 últimos años, el artista de moda, ha ganado bastantes reconocimientos a nivel mundial. Así que vamos a seguir con las noticias de él de aquí para largo. Así es, también les quiero comunicar que Yatra también estrenó canción con su enamorada Tini. También vamos a traerles aquí para que escuchen aquí en Plan Ideal. Y ahora pues nos vamos con unos hermosos, talentosos ecuatorianos que pues aquí también les tienen locas a todas las chicas. Y estoy hablando de Tres Dedos con su canción Ya Se Enteró. Anda sola por la ciudad, no tiene compromiso ni una hora para regresar. Vive en el aire, lo mismo viene que se va. Con ese pelo liso dicen que no tiene piedad. No, no, no hay medicina que te haga inmune si la ves como camina. Pasa la sobre Escuchando a Tres Dedos con su canción Ya se enteró. ¿Ya se enteró? ¿De qué se enteró, Vivi? Los chicos de RR Entertainment, esa productora que en los últimos tiempos ha estado con artistas de moda, como por ejemplo Tres Dedos. Ahí contamos con, ¿quién más puede ser, Vivi? Maga Córdoba. Y por cierto, a ver, tuvimos esta semana la visita aquí en la capital también de Ana Paula con su nueva canción, ¿no? La Mala. Estupenda canción también. La invitamos a que todas estas canciones la pidan a través de nuestras redes sociales, en Instagram como @planidealc y en Facebook como Plan Ideal. Les recordamos también que estamos en nuestro Facebook Live y solo por esta hora de programación, si usted comenta, le da like o comparte cualquiera de estas tres opciones, usted estará participando con doble oportunidad para llevarse entradas a ir a ver a los chicos de Gondwana. Así es, chicos, así que atentos. Y bueno, ahora les vamos a informar que la Feria Internacional del Libro en Quito del 2019 se pospone para diciembre. A través de un comunicado emitido el jueves 24 de octubre, Osvaldo Almeida, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, informó a los socios de la institución que el Ministerio de Cultura y Patrimonio confirmó que la Feria Internacional del Libro de Quito no se realizará entre el 13 y 17 de noviembre que estaba planificada debido a la crisis política y social que vivió el país a inicios de octubre. Almeida también dijo en el comunicado que han recibido la propuesta de que la feria se realice el mes de diciembre del 2019, porque es el único espacio disponible que tiene el Centro de Convenciones Metropolitano. Pero esta información será confirmada máximo hasta la próxima semana. Así que si quieren estar enterados de estos detalles, pues denle like o síganos en nuestras redes sociales. Nosotros les estaremos informando inmediatamente cuando ya salga la información oficial. Hasta tener la última información, pues continuemos con más música de la buena. Y esta vez invitamos a Daniel Páez con su canción Cobarde Egoísta. Sé que nos duele y que tal vez ya no te interesas por mí. Sé que tenerte

de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Retrospectiva de Nilo Yepes, el pintor de la ternura. Será para mí un honor recibirles. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El Cevitas con sus buenos mensajes a esta altura de la mañana, siendo las 11:36 hora ecuatoriana, y en las Islas Galápagos 10:36, una hora menos. Y estábamos escuchando, antes de irnos al espacio publicitario, a Daniel Páez con Cobarde. Excelente canción, ¿no, Vivi? Ajá, Daniel Páez, así que todos ustedes pueden pedirnos las canciones de él, Cobarde, todas las que deseen. Magia. Magia. ¿Cuál más? Estamos con su nueva canción, esta nueva mezcla de... ¿Se me fue el título de la canción? Bueno, pero todas sus canciones ustedes pueden solicitarlas aquí en Plan Ideal, y de todos los artistas ecuatorianos, también internacionales, lo que ustedes deseen, estamos listos para sus peticiones. Y llegó el momento de contarles 10 datos que deben tener en cuenta antes de ver el episodio número 9 de Star Wars a estrenarse en el mes de diciembre. Les advertimos también que, de antemano, los siguientes datos podrían contener varios spoilers. Así que pilas, chicos. Star Wars 9 significará el final de la era que inició George Lucas en 1977 con la película original. Ahora, J.J. Abrams ha querido cerrar todas las historias de todos estos personajes tan queridos. Así es, recordemos las últimas, Han Solo, la película, y también Rogue One, que fue una rememorando y recordando un suceso de muy aparte de lo que no se vio en las películas anteriores, ¿no es cierto? Como primer punto, queremos hablar sobre que Rey mostrará poderes antes nunca vistos en la saga. Se rumorea que hay una escena donde los héroes son atacados por un ser monstruoso parecido a un gusano, pero en vez de acabar con la criatura, Rey la sanará con el uso de la fuerza. Algo totalmente nuevo para un Jedi. Quizás pudo aprenderlo de los viejos libros que cogió del antiguo templo que custodiaba Luke Skywalker. El segundo dato que deben tener en cuenta es que Rey usará los rayos de la fuerza. Parece que la joven podrá usar las técnicas de sanación y además el poder de los Sith. En un punto de la trama, Star Wars 9, Rey y Kylo Ren están luchando por conseguir una nave. Ambos están usando sus respectivos poderes de la fuerza, sin embargo, como Rey usa toda su fuerza para tratar de vencer a su rival, los rayos de la fuerza brotan de sus dedos por primera vez por accidente, y eso termina destruyendo la nave en cuestión. Un tercer dato que te podemos contar es que el último consejo de Luke Skywalker se lo dará Leia. En la película Star Wars Los Últimos Jedi del 2017, cuando Luke entrena a Rey, le dice que le dará 3 consejos, pero luego solo menciona 2. Este último se lo dirá Leia, ya que recordará un momento cuando ella misma entrenaba con su hermano. Vamos con el cuarto, a seguida y sin descanso. La versión de Sith de Rey solo es una visión. La historia de la película girará en torno a Rey y a Kylo Ren, buscando un objeto que le da la posición de dónde está. El emperador y su gran flota. Ah, el emperador no estaba del todo muerto. Cuando Rey toca ese objeto tendrá ciertas visiones, y una de ellas es cuando tiene un sable de luz rojo, tal como vimos en el tráiler. Y para terminar este bloque con el quinto dato que debes saber, es que el líder supremo Snoke no sabía que el emperador estaba vivo. Al parecer, nadie de la primera orden sabía que Palpatine seguía con vida en las regiones desconocidas. De hecho, del imperio surgieron 2 facciones, la primera orden que se adueñó fácilmente de la galaxia y la facción que se marchó junto al emperador, y han esperado un montón de años hasta que alguien los descubra. Todo muy interesante, ¿no? ¿Sí? Ahí, para todos los amantes, ¿no?, de Star Wars. Y ahora pues vamos con la compañía de Do Blanco con su canción Ya No Me Importas Más, que suena aquí en Plan Ideal. Ya entro en tu ventana me enteré que ni tu perro te acompaña. Me enteré que volverás porque me extrañas. No es casualidad que te vaya mal. Supe que ella te dejó por otro. Supe que te han robado hasta la moto. Supe que pagarás los platos rotos. No es casualidad que te vaya. Canción para enfrentar la última semana de octubre y ya para disfrutar de ese gran feriado de 4 días que vamos a descansar y también pues a comer una rica colada morada con unas deliciosas guaguas de y pan. Hacer guaguas de pan, claro que sí, ¿no? Sebas no va a poder hacer guaguas hacer de guaguas. Pan. Ah, no, de no pan. Va a poder hacer guaguas de pan porque justo le toca trabajar el viernes. Ay, yo. Entonces, solo va a disfrutar de la colada morada. Nos va a dar la receta, de aquí a la siguiente semana, nos va a dar la receta de cómo hizo la colada morada del Sebas. Ok, así que, ojo, hacer guaguas pero de pan, ¿no? Y no nos olvidemos que estamos también conversando sobre los datos que debes tener en cuenta para ver la última entrega de Star Wars en diciembre, que pueden ser spoilers, así que, nada, ya les contamos. Bueno, nos quedamos en el sexto dato, y este trata de C-3PO, será hackeado. C-3PO. Será hackeado para descifrar el gran secreto que tiene un antiguo objeto del Sith. Deciden hackear el androide para que puedan leerlo. Por ese motivo, habrá un breve momento que tendrán los ojos rojos, tal como vimos en el tráiler de Star Wars 9. Para el dato número 7, el traidor de la Primera Orden, habrá un misterioso personaje que les pasará información a la Resistencia. Al final, se descubrirá en realidad que es el general Hux, que odia profundamente a Kylo Ren y quiere que alguien acabe finalmente con él. Uh-huh. El octavo dato trata sobre la gran batalla final. Habrá un enfrentamiento final entre el emperador contra Kylo Ren y Rey. El resultado será que morirán tanto Palpatine como Ben Solo, que al final conseguirá la redención. Vivi, una de las sorpresas que nadie se esperaba, ¿no? Que Kylo Ren... Mucho spoiler. ¿No? Y... yo creo que hay mucho spoiler aquí. Sí, ya nada, ya les contamos toda la película. Para el penúltimo dato, el verdadero origen de Rey. Si algo tiene que conseguir Star Wars 9 es aclarar la verdad sobre el pasado de este personaje. Parece ser que será la hija del emperador Palpatine. ¿Mm-hmm? Y por eso la fuerza es tan intensa en ella. Eso no me lo esperaba yo tampoco. Ya, yo creo que ahorita nos están odiando muchos seguidores. Bueno, y el último dato te vamos a contar, y es que Rey, para el gran final, JJ Abrams ha decidido que Rey viaje a Tatooine en dunas con los dos soles en el cielo. Enterará resto de los sables de la luz de Luke y de Leia. Con los cristales hará un nuevo que será de color amarillo y ella se llamará a sí misma Rey Skywalker. A Tatooine, vaya viendo usted. Y como este día ha estado súper con canciones estupendas que ha puesto nuestro DJ Sebas, entonces vamos con otra igualmente buenaza. Escuchemos a Morad con su canción Besos en Guerra, este grupo juvenil que está dando mucho de qué hablar. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Tus besos son demasiado. Un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tiene. Los muchachos de Morad estaban sonando aquí en Plan Ideal con su canción Besos en Guerra. Los vamos a tener para el mes de noviembre, a finales de noviembre, ¿no? Aquí en nuestra capital para un mega concierto. Esperemos no haya novedades, así que se pueda disfrutar de ese concierto espectacular. Y para terminar con los datos de Star Wars Episodio 9, el ascenso de Skywalker, les queremos contar por qué Leia no se convirtió finalmente en Jedi. Tras aquella extraña y algo infame escena de Leia volando por el espacio en los últimos Jedi, los fans se han estado preguntando si Leia también heredó los poderes Jedi de su padre. Y en ese caso, ¿por qué nunca se convirtió en Jedi como Luke? Una respuesta que es muy posiblemente haya incluido a JJ Abrams en Star Wars 9, el ascenso de Skywalker. Abrams se enfrenta a la complicada misión de dar un final satisfactorio no solo a la nueva trilogía de películas, sino también a toda la saga Skywalker, iniciada por George Lucas en 1979. Son muchas las preguntas que el director debe contestar, entre ellas el por qué la Orden Jedi no se fijó en Leia, pero sí en Luke. Desde hace mucho tiempo las teorías apuntan que Leia, si hubiese tenido la oportunidad, también se podría haber convertido en una gran maestra Jedi. Y ahora, unas supuestas filtraciones del ascenso de Skywalker surgidas en Reddit revelan que la capitana Organa en realidad escondía muchos más secretos de los que los fans imaginan. Tenía el presentimiento también, esa habilidad, ¿no?, de presentir también las cosas, y ella supo, por ejemplo, cuando Han Solo murió, sin que nadie le haya dicho nada, recordemos la película, ¿no? Tenía su sexto sentido. Ajá. Según el nuevo rumor, Star Wars 9 comenzará con una escena flashback de Luke y Leia entrenando juntos, en un momento que se corresponde con la trilogía original de Star Wars. Posiblemente se utilizará algún tipo de tecnología de rejuvenecimiento para Mark Hamill y la fallecida Carrie Fisher. Mark está sumamente deteriorado en edad, ¿no? Ha pasado los años. Esto también encaja con los anteriores rumores de que Leia entrenará a Rey en la película. Vaya viendo usted también. Y en este punto es cuando empieza lo interesante. Si la filtración es cierta y Leia y Luke recibieron entrenamiento, ¿por qué ella se detuvo? Los rumores incluso afirman que ella tenía su propio sable de luz, pero revelan a Luke en la película que tuvo que detener su entrenamiento por estar embarazada de Ben Solo, Kylo Ren. Por supuesto, en este momento no hay forma de saber si Abrams habrá utilizado este camino de la historia y tendrá preparado algo completamente nuevo, ya que no hay ningún tipo de confirmación de estas supuestas filtraciones. Este último dato se puede ir entretejiendo con los datos que acabamos de leer, Vivi, donde Rey entierra el sable de luz de Luke y de Leia. Entonces, ahí podemos afirmar de que Leia sí tenía un sable, ¿no? Si Leia realmente obtuvo un entrenamiento Jedi, aunque fuese básico, podría ser la pieza clave que Rey necesita, junto a las antiguas escrituras rescatadas de Anto, para completar su entrenamiento, a la par que rellena algunos agujeros de la historia y hace aún más grande el sacrificio de la madre de Ben Solo por su hijo, que terminó convirtiéndose en Kylo Ren y matando a su padre Han Solo. Así que no se pueden perder de esta nueva película de Star Wars. Pendientes, porque hay estupenda, ¿no es cierto? Recordemos después de mucho tiempo. En su primer día de lanzamiento de las entradas para el preestreno, agotó taquilla en Estados Unidos. Venció a Avengers Infinity War. ¿No? Imagínense, así que pilas ahí para ir a hacer esas largas colas en los cines de nuestro país. Y bueno, antes de terminar y antes de despedirnos, pues queremos dejarles con esta canción de Andrés Cepeda, Déjame Ir. Escuchémosla y regresamos. Ya regresamos. Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso, comprendí que con un dedo no se tapa el sol. Yo subestimé tus besos, me atrapó tu hechizo, por jugar tanto con fuego quemé el corazón. Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguir el libreto, de repente llega un beso y toca improvisar. Culparé tus labios rotos y a tus bailes lentos, de que no fuimos capaces de reaccionar. Si es por mí te obligaré a quedarte, pero el viento sopla a tu favor. Y si cuesta una vida atraparte, no lo hagas peor. Déjame ir, prohíbe a tu cuerpo robarme el aliento. Obliga a tu boca que procure estar lejos. Déjame ir, ordenale a tus manos no tocar mi puerta. Va a ser mejor si no se entera que está abierta. Mi corazón no va a aguantar si no me suelta. Déjame ir. Y aunque te he escrito tantos planes para que me quieras, sé que es cierto que el amor es un juego de dos. Oh, porque solo es tu amigo sin romper la regla. Hoy quisiera ser honesto, jamás funcionó. Si es por mí te obligaré a quedarte, pero el viento sopla a tu favor. Y si cuesta una vida atraparte, no lo hagas peor. Déjame ir, prohíbeme a tus ojos robarme el aliento. Obliga a tu boca que procure estar lejos. Déjame ir, ordénale a tus manos no tocar mi puerta. En paz ser mejor si no se enteran que está abierta. Y si al final no encuentres toda la respuesta, déjame ir. Y no sé de todo lo que sabes. No vayas a esperar que yo te extrañe. No quiero que vengas un solo segundo a pedirme perdón. Olvídate de todo lo que sabes. No vayas a esperar que yo te extrañe y borra cada letra aunque sea tu canción. O quédate aquí, permítele a tus ojos robarme el aliento. Oh, oh, oh. Obliga a tu boca que ya nunca esté lejos. Quédate aquí, ordénale a tus manos a tocar mi puerta. Encuentras todas las respuestas. Mi corazón no va a aguantar si tú lo sueltas. Quédate aquí. Sebas Carvajal con esa excelente canción de Andrés Cepeda. Estupendas, Panchito y Sebas se han pasado con las canciones de este sábado. Ha sido un placer, Vivi. El placer también es mío y pues les quiero recordar que pueden seguir participando para las entradas. Ya vamos a estar publicando en nuestras redes sociales cómo más pueden hacerse acreedores de estas entradas. Sí, tenemos aquí los anotados: Renato Domínguez, Angie Gatán, Marta Ascanta, Francisco Coque, están apuntados para participar por estas entradas, y ellos, ¿no?, tienen doble oportunidad de ganar estas entradas, así que pilas, chicos. Y bueno, la siguiente semana igual vamos a estar recargados. Feriado, vamos a ver, ¿no? No descansamos nomás nosotros tranquilos y regresamos más está recargados. Exacto. Así ha sido un placer, chicos, conmigo hasta después del feriado. Nos vemos pronto. Excelente fin de semana, hasta la siguiente. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música presenta a los pioneros del ska jazz en el Ecuador. Quito ska jazz. Quito ska jazz. Siente la energía, el ritmo y la efusividad de su música. Viernes 25 de octubre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Silencio. No más palabras. Porque la alegría del silencio llega a Quito en tiempos de paz. Del 23 al 27 de octubre, el protagonista es el lenguaje del silencio a través del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, con la participación de México, Chile, Colombia y el anfitrión Ecuador. Participa de talleres y muestras escénicas en la sala Demetrio Aguilera Mal de la Casa de la Cultura.

que con tanto rigor abandonaste mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Mi sombra me hace falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el darte mi ternura. A ver si ya que te vas del ramal en que cantabas para no volver jamás. A ver si ya que te vas del ramal en que cantabas para no volver jamás. Sudamérica, tierra de diversas culturas.